para que el Señor nos ayude, para que este curso de oratoria pues sea provechoso. Porque, como diré a continuación, me voy a estrenar. No lo he hecho nunca, pero cuando el padre Renedo me invitó, pues yo iba a decir que no lo he hecho nunca. Pero pensando, hablando con él, pues mira, les daré unas clases teóricas de lo que yo suelo hacer y después clases prácticas. Les pongo un vídeo, o ahora DVD, DVD, y ya está. O sea, un poco de teoría y un poco de práctica. Bueno, pues venga, a ver qué sale, a ver qué sale. Espero que sea provechoso. Y ha tenido una idea feliz, lo vamos a grabar, y a lo mejor sirve para otros. Vamos a ver si sale bien, y Dios nos ayuda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cierto? Buenos días, padres y hermanos. ¿Se escucha bien? Más o menos. Como no hay micrófono. Creo que hacer una pregunta. Sin leer. Sin leer. Esperando ser leídas. Esperando ser leídas. Por tanto, queremos agradecerlo mucho, de verdad, Padre, el que haya querido aceptar esta invitación y no tenga miedo de aquí a los padres y hermanos exigirles, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Estoy solo? De exigirles. ¿El qué? A los padres y hermanos. ¿Qué? Exigirles pues que saquen todo lo que tengan de sí. Porque después de estas conferencias ellos van a hacer ejercicios. Entonces es importante que, aunque ya lo voy a explicar después, que los ejercicios nos metamos, porque es la parte más en la que cada quien puede sacar más fruto de estas conferencias. Venir aquí y tomar apuntes es muy bonito, ¿verdad? Y escuchar, pero hay que tomar también parte, poner parte de cada quien. Bueno, pues muchas gracias, hermanos, y esperemos que sea de provecho para todos. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Ahora, el Padre Vierno me ha dado un programa, y en este programa, esta primera clase es hablar sobre el valor de la apologética, y me ha encantado, porque yo soy un entusiasta de la apologética. ¿De acuerdo? Que cuando el Concilio Vaticano II, que hizo tambalear tantas cosas, pues muchos jesuitas, yo hablo de los jesuitas, que es lo que yo he vivido, arrinconaron la apologética. Y yo discutía con ellos, había muchas discusiones. La apologética no pasa de moda. Pero hombre, esto es antiguo, hoy es la vivencia. ¿Qué vivencia? Hoy tiene una vivencia y mañana tiene otra vivencia. Las vivencias tienen un valor, pero las ideas son las que mueven el mundo. Las ideas. Y si yo no doy ideas, pues las vivencias que hoy doy, hablo de la formación de la juventud, en los colegios o en la predicación. Yo digo, la apologética no puede pasar. ¡Ah, eso es anticonciliar! ¿Qué anticonciliar? La apologética no puede pasar nunca, porque el hombre se mueve por ideas, y si no tiene ideas, pues no da golpe. Total, que yo he tenido muchas discusiones con compañeros míos después del concilio que querían arrinconar la apologética, y yo, frente a la corriente de moda, yo he seguido con mi apologética. Y hoy, gracias a Dios, parece que la apologética vuelve a tener su puesto. Hombre, no es lo más importante. No sé, es importante, lo más, bueno, lo más, la gracia de Dios. Pero que la apologética es importante y hoy va recuperando el puesto que le corresponde. Por lo tanto, primer punto, la apologética es muy importante. Es muy importante porque la gente tiene que saber defender la fe. No saben defenderla. Padre Guillermo, quiero salir, estoy sordo y no me he enterado muy bien de lo que ha dicho, pero no sé si os ha dicho, creo que sí. Que bueno, sí os ha dicho que tengo en mi ordenador, porque antes de ayer, contestando mi última carta, veo que en la bandeja de entrada están esperando ser leídas 3.323, creo que son. ¡Que no he leído! Esperando en cola. Cada día contesto las últimas y hay unas que se van quedando, pues cuando pueda, no tengo más tiempo. Bien. A lo que voy. Que decía esto porque, bueno, llevo en internet, vamos, me alargo, pero tenemos tiempo. ¿Por qué estoy en este ladrillo tiene más de 1000 páginas, empezó así pequeñito, yo le llamaba Compendio de las Verdades Fundamentales de la Religión Católica, pero llevo 56 ediciones, no hay dos iguales, cada año la actualizo, la completo. No hay dos iguales, va engordando, con los años va echando barriga. Pues, voy a notar eso. Hace, pues no sé, 10 años, perdón, estaba yo en Santander, en un cursillo en comillas, que por cierto, muchos habéis pasado por Hontanera. Pues yo también he hablado en Hontanera. Y me he bañado en esa piscina que tenéis allí de aguas termales. Estaba en Hontanera. Pues estando en comillas, en Santander, pues, fíjate, hace años, cuando los Juegos Olímpicos de Atlanta pusieron una bomba, y yo leo, o me entero, no sé cómo, que el terrorista que puso la bomba había aprendido a hacer bombas en internet. Y yo digo, ¿internet sirve para hacer bombas? ¿Por qué no va a servir para hacer católicos? Mi libro a internet. Voy a meter mi libro en internet para que la gente lo lea. Gratis. Otra anécdota. Yo no sabía nada de internet y empiezo a preguntar, y cuando me hablan de la página web, ¿eso qué es? Yo nunca le había oído la palabra web, nada, ni idea. Pero empiezo a aprender poquito a poco, autodidacta, pregunto a este, pregunto al otro, hoy sé hacer 2100 no sé cuántas cosas. Tengo mi manual. Yo me he hecho mi manual. ¿Por qué? ¿Cómo se pagina? Pues se pagina pum, pum, pum, pum. Bueno, lo escribo. Porque cuando vaya a paginar no me acuerdo. Tengo mi manual de operaciones de cosas. ¿Cómo se pagina? ¿Cómo se ponen estas palabritas que pongo fuera del marco de la página? Que tiene su complicación. ¿Cómo? A ver, 50.000 cosas. ¿Cómo se cambia de tipo, de tamaño, de etcétera? O sea, hacer 2100 no sé cuántas cosas. No sabía nada. Voy aprendiendo. A eso voy. Meto el libro entero en internet. Para ser católicos. Pues soy muy providencialista. Como Dios nos va poniendo en cada momento lo que conviene que hagamos. Yo no tenía idea la trascendencia que iba a tener poner mi libro en internet. Pensé, ¿para qué, Adolfo? Bueno, pues llevo 120.000 consultas desde que empecé. 120.000 consultas en internet del mundo entero, de Canadá a Chile, de Finlandia a Sudáfrica y de España a Corea, del mundo entero. 120.000 consultas, algunas tontas. Es que yo no comprendo cómo la gente es tan tonta. Señor, hace falta ser imbécil para hacerme perder tiempo. Padre, estoy haciendo un crucigrama. ¿Qué papa empieza por A y termina por O? ¡Se acerque! Que yo tengo tiempo para ver qué papa tiene. Para un crucigrama. Pero vamos, Mi contestación. En mi libro Para Salvarte está la lista de los papas. Muy cruce. Bueno. Pero puede ser, hombre. Preguntas tontas. Muchas. Otras preguntas repetitivas. Los protestantes, los hay de buena fe, no lo dudo, pero los hay con muy mala idea, que no les da la gana de enterarse y repiten las mismas calumnias una vez y otra vez y otra vez, lo mismo, siempre lo mismo. Por ejemplo, tengo muy bueno, aquí me estoy alargando y no sé si voy a tener el tiempo para decir todo. Porque algunas cartas son muy, muy curiosas. Estoy dejando la mejor, para el final. Pero curiosas. Por ejemplo, una del Perú o de Argentina, no, no, no. Somos un grupo de pastores protestantes, evangélicos o bautistas, no sé. Para los protestantes. Y le seguimos. Porque es que he grabado en la Madre Angélica, en la EWTN, he grabado 40 espacios de media hora. 40. Y se ven, eso es, en fin, me estoy alargando contando cosas innecesarias. Pero sí, son anécdotas que pueden interesar. Yo tenía interés, yo les mandé a Enrique Dupart, se llama, le mandé un vídeo mío, con la ilusión de que lo proyectaran en la Madre Angélica. Me contesta Enrique Dupart: no queremos su vídeo, le queremos a usted en carne y hueso. Y voy a Birmingham y grabo 40 espacios de media hora en la emisora. Esos espacios lo ven 80 millones de hogares. ¿Qué más quisiera Francisco Javier o San Pablo? Tener los púlpitos que hoy nos da la técnica. 80 millones de hogares y a satélite en toda Hispanoamérica. Recibo muchísimas cartas de toda Hispanoamérica. De México, una barbaridad. Otra negra. Bueno, pero hay mucho mexicano. Y los legionarios nacieron en México. Yo digo siempre, la nación del mundo que tiene más cosas católicas en internet, en internet hay mucho malo, pero hay mucho bueno, y Perú tiene así, que está muy bien, y Venezuela, pero la nación del mundo que tiene más cosas buenas en internet, así es. Total, que como estaba diciendo antes, internet, que se ve, lo ven 80 millones de hogares. Ayer mismo, el del avión, venía un grupo de mexicanos y al verme, ¡ah! ¡Usted es el del canal católico! ¡Ah! ¡A usted lo veo yo! ¡O en Vallavisión! ¿Por qué? Es que te ven 80 millones. Mucha gente. Y voy de viaje, y el piloto me avisa en internet, en televisión, y la zafada me avisa en internet, y estoy en México, digo misa, y al final un montón de gente de la sacristía, ¡ay, que la he visto en internet, en la televisión! Total, a lo que voy, que el haber grabado esos espacios en la EWCN me ha dado un campo apostólico fenomenal. Fenomenal. Llevo 80 millones. Pues uno de los hogares, un grupo de pastores protestantes que con sus mujeres me dicen, no nos perdemos ningún programa. Yo salgo todos los viernes. O más en otros sitios, depende de sitios. En España salgo los viernes. Nos reunimos para ver sus programas. Somos 5 pastores con nuestras esposas. Y dice, somos sus fans. No del padre Lori. Por aquello del evangelio no llaméis padre. No. Del viejo Lori. Un grupo de pastores protestantes que venís programa. ¿Ah? Para algo servirá. Pero no es. ¿Quién? ¿Cuántos jesuitas hubiéramos soñado con hablar a pastores protestantes? Pues 5 pastores con sus esposas ven los programas. Otra carta. Rabinos judíos. Pues no sé, hombre, no 50, pero varios rabinos judíos me escriben. He visto su programa. Bueno, lo que iba a decir. Y muchísimas cartas. Muchísimas cartas de gente que lee los programas y pregunta. Por eso llevo 120.000 consultas en internet. A lo que voy, muchas son repetitivas. Fundamentos bíblicos del purgatorio. María tuvo muchos hijos por aquello de los hermanos de Jesús. Todo eso está en el libro. Todo está en el libro. Pero ¿qué pasa? Esas cartas las tengo escritas en el archivo. La pregunta, copio, pego y mando. Copio, pego y mando. Porque hay muchas preguntas repetitivas. Que siempre dice lo mismo. Que si adoramos imágenes, otra tontería. Venga a repetir, que si adoramos imágenes, otra. Que si Cristo es el único mediador. Que por qué rezamos a la Virgen y a los santos. Bueno, son hay su respuesta, ¿no? Cristo es mediador principal y María y los santos son mediadores secundarios. Pero estas respuestas a las preguntas que se repiten, las tengo escritas. Creo que me llevan. Bueno, muchas preguntas de protestantes, de testigos de Jehová, muchas. Pero, estoy diciendo, esto sirve para ser católicos. La mejor. Médico, 34 años, ruso, residente en Cuba, me escribe, he sido ateo toda mi vida, me eduqué con Stalin, después de leer su libro para salvarte, he pedido el bautismo, he hecho la primera comunión, hoy soy un médico católico. Sirve para ser católicos. Sirve para ser católicos. Y, hablando de esto, yo no tenía idea. Bueno, yo quería que sirviera para ser católicos. No tenía idea del bien que iba a hacer. Pero otra cosa importante. Muchas de las cartas que recibo, como me es imposible contestar largamente a las cartas, suelo contestar con mucha brevedad. Pero cuando la respuesta la tengo en mi libro, pues le digo, la respuesta a su pregunta la tiene en mi libro para salvarte. Ahora bien, si no tuviera libro en internet, me diría la gente, ¿usted lo que quiere vender su libro? Porque yo contesto, la respuesta a su pregunta la tiene en mi libro para salvarte. Y añado, lo puede leer gratis en internet. Lo puede leer gratis en internet. O sea, yo puedo decirle que la respuesta está en mi libro porque el libro está en internet. Y lo puede leer gratis. Porque si no estuviera en internet, yo no podía responder así. Porque dirían, ¿este es lo que quiere vender libros? No, no. La respuesta la tiene el libro para salvarte, que lo puede leer gratis en internet. Cuando yo metí esto en internet, no tenía idea del fruto inmenso que iba a hacer este libro por tenerlo en internet. Un par de cosas más. Cuando yo metí el libro en internet, yo no sabía, estaba empezando, no sabía nada de técnica. Voy a los técnicos, a varias empresas. Meter el libro en internet costaba 2,5 millones de pesetas. Yo, si yo le digo a mi provincial que en el 2,000,000 de pesetas me manda a Oseo, pues han salado 2,5 millones. ¿Qué te has creído? Como si no tuviera sitio donde gastar el dinero para darte 2,000,000, para pena. Pero Dios es providente y me buscó un señor. No que me lo pagara, la cosa fue, me agarro, pero las anécdotas ilustran. Un día me invita a comer un señor para hablar de otra cosa y sale la idea. Pues quiero meter el libro para salvarte de internet, pero me cuesta 2,5 millones, estoy fastidiado. Y me dice, yo tengo un amigo que tiene una empresa que se dedica a eso. Hombre, vamos a llamarle. Total, llama a su amigo, me llama el amigo de Madrid. Yo vivo en Cádiz, y me llama el amigo de Madrid. Me ha dicho Ramón, que se llama, que quiere usted meter el libro en internet, pero que no tiene dinero. No importa, se lo hago gratis. Y el dueño de una empresa de informática me metió el libro gratis y costaba 2,5 millones. Y me dice él, no, me dice, me paseó, una empresa tiene 100 empleados, me pasea por toda la oficina, es un rascacielos, un muy grande, me pasea y le dice a sus empleados, ¡te vamos a predicar! ¡Que con este padre vamos a predicar! Y me decía a mí, mire usted padre, aquí todo el mundo viene a ganar dinero. Vamos a hacer algo que no sea ganar dinero. Él, orgulloso de haberme hecho un trabajo que cuesta 2,5 millones, orgulloso de que iba a hacer algo que no sea ganar dinero, porque aquí todo el mundo viene a ganar dinero. Y me pasea por la empresa, vamos a predicar con ese pan. Bien. Pues total, que el libro, gracias a Dios, está en internet y hace un fruto enorme. Y ahora ya no sé para qué venían todas esas anécdotas, pero lo que sí quiero decir es cómo Dios nos va poniendo a lo largo de la vida en circunstancias para que podamos ir por donde Él quiere. Porque piensa que bueno, todo esto era a propósito, ya recojo el hilo, de que la apologética es muy importante, y este libro es apologética. Es apologética. Yo lo llamaba al principio Compendio de las Verdades Fundamentales. Hoy lo llamo Enciclopedia Católica. Doctrina Católica sobre 500 temas. Enciclopedia Católica. Pero apologética. Porque creo en Dios, porque sé que Cristo es Dios, porque la Iglesia Católica es la verdadera, todo. Apologética. Porque la apologética tiene mucho valor. Porque el hombre, si no tiene ideas, las vivencias se le van y se sustituyen por otras ideas. Hay que dar ideas. Ah, ahí todo bien. Porque mucha gente no sabe defender su fe. Muchas de las cartas que recibo son eso. Tengo un amigo protestante, o mi novio es protestante, o mi hijo se ha ido con los testigos de Jehová, ¿qué le puedo decir? Mucha gente no sabe defender la fe. Son católicos por ósmosis, por clima, por ambiente. Han nacido en una familia católica, eso es lo que han vivido, pero no saben por qué. ¿Por qué son católicos? No saben. ¿Por qué no saben? Porque así me han educado. No. Está bien esto. No basta. Tienes que saber por qué eres católico. Fundamentar tu fe. Echar raíces en tu fe. Si tu fe no tiene raíces, viene un vendaval y al menor soplido te tumba. Raíces. Bien arraigado tu fe. Y así por muchos huracanes que vengan, no te tumban. Tienes buena raíz. Hay que echar raíces a la fe. Razones para querer. Y así, porque a lo largo de la vida, pues todo el mundo tiene que defender su fe. Y la gente no sabe defender su fe. Son católicos, están contentos, quieren ser católicos, pero no saben defender su fe. Por lo tanto, es necesaria la apologética para dar razones de la fe. Ahora decía San Pedro de Mieno. Tenemos que saber defender la fe. Tenemos que dar razones de nuestra fe. Que lo diré más adelante si de acuerdo y si tengo tiempo. Sí, lo diré, pégale, pues. Iba a decir una cosa, pero la dejo para. De manera que, primer punto, hay que saber defender la fe, porque además de que en la vida te encuentras un amigo, un pariente que sea protestante y que ataque la fe, por desgracia, hablo de España, que es lo que conozco, es tremenda la ofensiva que está sufriendo la Iglesia Católica. Es de pena, a mí me da pena. Televisión Española, a todas horas, coces contra la Iglesia, a todas horas, riéndose de la Iglesia, de la moral católica, ridiculizando la Iglesia, a todas horas. Y después, la invasión de sectas. En España nos están invadiendo las sectas, y en Hispanoamérica igual. Las sectas nos invaden. Y claro, si la gente no sabe defender su fe, pues se van con ellos, los engañan, los engatusan, les comen el coco con mentiras, con calumnias, con falacias. No saben defender su fe. Verá que mucha gente, yo suelo decir, además creo que es verdad, los católicos que se hacen protestantes son los ignorantes en la fe, aunque sean ingenieros o arquitectos, no saben defender su fe. Y viene el testigo de Jehová, o la cienciología, y se los lleva de calle. No saben defender su fe. Pero si yo tengo raíces en mi fe, ni la cienciología, ni los testigos de Jehová, ni los mormones, nadie me quita la fe si tengo raíces. Por lo tanto, hace falta una fe con raíces. Hay que tener razones para creer. Y esto es lo que nos da la apologética. Bien. Bueno, tenía aquí apuesto. Puede servir también como anécdota ilustrativa. Este libro nació en la cárcel. Yo iba siendo junior, yo iba siendo novicio, no, creo que de junior. Siendo junior, en Cádiz, en España, yo entré mayor, vamos, mayor comparado con los otros. Yo entré con 20 años. Y me iba a la cárcel con otros, ¿verdad? Los mayores, pues claro, los que tenían 15 o 16 años, pues no iban a la cárcel. Pero aquellos mayorcitos íbamos a la cárcel a hablar con los presos. los jueves, dedicamos a catequesis. Y yo hablando con los presos, me di cuenta del cacao mental que tenía aquella gente. Pensaban que la iglesia dice lo que lo dice, pensaban que, no sé, que es verdad lo que es mentira, total. Y yo decía, hombre, en un rato que estoy aquí con estos hombres, hablando en particular en las celdas, hablando con ellos, pues yo no puedo, a crear un jovenzuelo, no, tampoco tenía una gran formación. Y pero yo les haría un libro para que a lo largo de la semana, pues leyeran el libro y se informaran. Pero en aquel tiempo, estoy hablando de allá 40, el año 40 no había catecismo de adultos, hoy hay muchos catecismos de adultos. Empezó el holandés, el alemán, hay un español, hay muchos catecismos de adultos. Pero en el año 40 no había catecismos de adultos. Y yo, a los presos, tenía dos opciones, o darle el Ripalda o el Astete, catecismo de primera comunión, o darle los puntos de catecismo del padre Hilariño, que era un libro tan gordo como este. Pero a un preso de poca cultura, no le puedo dar un ladrillo así. Y dije yo, voy a hacer una cosa intermedia entre el Ripalda y el Hilariño. Voy a hacer una cosa intermedia. Y salió esto. Una cosa intermedia para dárselo a aquellos hombres. Y así también lo hice primero a multicopista, que es lo que había entonces, a multicopista. Mis compañeros que iban a la cárcel, otros que iban a cuarteles, lo usaban. Aquí hay muchas cosas que no son mías. Bueno, el libro tiene 5.000 citas a pie de página. 5.000 citas. Cosa que yo todo lo que leo, todo lo que oigo, todo, voy incorporando. ¿Por qué está la lista de los papas? Porque uno en México, voy a contar, porque estas anécdotas tienen su mía. No tenía la lista de los papas en las primeras ediciones. Y en México, un señor me dice, padre, ¿dónde puedo yo encontrar la lista de los papas? Y yo, pues en una historia eclesiástica. Y se va. Y después pienso, ¿dónde encuentra este hombre una historia eclesiástica? ¡Pobrecito! Lo que le he dicho no le sirve de nada. Y digo yo, ¿la lista de los papas interesa a la gente? ¡A mi libro! Y aquí he metido todo lo que sé que interesa al libro. Yo quiero que aquí esté todo lo que le interesa a un católico. Todo lo que le interesa a un católico. Bueno, voy a contar dos anécdotas a propósito de eso. Yo pongo la lista de los papas sacada de un historiador jesuita español, padre García Milosrada, que es una historia de la iglesia. Con que la lista la pongo. Es la que hay. Y estando yo en México, en Mexicali en concreto, el padre Molina, voy a decir una cosa del padre Molina, un párroco, una frase que yo la repito, como he dicho antes, mucho de lo que digo y de lo que vengo no es mío, es de otro, pero si me gusta, me lo hago mío y lo repito. Claro, lo podemos inventarlo todo. El padre Molina, yo le he oído esta frase, repito mucho, muy bonita. Católico ignorante, futuro protestante. Católico ignorante, futuro protestante. ¿Qué será con los protestantes? Los ignorantes, no saben. Y como no saben, pues le comen el coco los testigos de Jehová, los mormones o los adventistas. Bien. Pues el padre Molina, le he oído esta frase y yo la repito mucho, a propósito de que hay que formarse en la fe, hay que saber apologética, porque si no me formo en la fe, católico ignorante, futuro protestante. Pues el padre Molina ve la lista de los papas. Padre, usted pone 265, Yo tengo la lista oficial del Vaticano y son 264. Me hizo polvo. ¿Cómo será con un papa más? ¿De dónde saco yo un papa que no existe? Me hizo polvo. Pues no voy a estudiar. Ya tengo la solución. Cuando sabes la solución, qué fácil es todo. Pero cuando no sabes, me hizo polvo. Yo cogí, me enseñó la lista oficial, son 264. Tengo 265. Cojo las listas, Pedro, Lino, Clemente, Chito, ¡uy! ¡Este! ¡Ese es el Inmaculado! ¿Quién es ese? Pues mira, el Ludovico Vasco, creo que fue. Un papa que murió después de elegido y antes de tomar posesión. Unos lo ponen porque fue elegido, otros no lo ponen porque no tomó posesión. Ah, ahora ya lo entiendo. Por eso puede haber, y eso ha pasado más de una vez, puede haber listas que no coinciden. ¿Por qué no coinciden? Porque este papa fue elegido, por eso está. No tomó posesión, por eso no está. Hay que saberlo, porque si ustedes no lo saben, y viene un protestante, ¡anda la vista de los papas! Si ustedes meten y sacan lo que quieren, ¿se hacen un lío? No. Es que más de una vez ha habido papas que murieron después de elegidos y antes de tomar posesión. En unas están porque fueron elegidos, de otras no están porque no tomaron posesión. Otra anécdota de esto. En México, yo tengo muchas anécdotas de México. Es que, mexicanos que estáis aquí, conozco México mejor que vosotros. Porque seguro que vosotros mexicanos no conocéis como yo. He dado conferencias en Querétaro, Puebla, bueno, Distrito Federal, Durango, Aguascalientes, Saltillo, Monterrey, Guadalajara, Morelia, Mexicali, Tijuana, Ensenada, La Paz, Jalapa, Orizaba, creo que era Orizaba, más. Vosotros mexicanos no habéis dado resultados. Y yo bien. Tengo muchas anécdotas en América. Bueno, pues en México, no sé dónde fue, pero fue en México. Viene una señora, padre, qué escándalo, padre. He visto una película de la papisa Juan, qué escándalo. Yo no sabía nada de la papisa Juan, porque todo no lo sabes. Pero yo, mi criterio, nunca dejo enemigos a la espalda. Duda que sale, a resolver. Eso lo hago continuamente. Algo que no sé, aprenderlo. Continuamente. Ah, no sé. No sé, aprenderlo. Hay que tener solución para todo. No puedes saberlo todo de golpe, pero poco a poco, te vas informando para tener respuesta a todo. Yo no sabía nada de la papisa Juan. Me pongo a estudiar. Creo que fue Ludovico Pastor. Hombre, es uno de los mejores historiadores de los papas. Pero también en otros hay muchas historias de la iglesia muy buenas. Y lo que no está en uno está en otro. Eso creo que es de Ludovico Pastor. Me entero. ¿Qué es eso de la papisa Juan? Va. Primero cuento la película. ¡Qué escándalo, padre! La papisa Juan. ¿Qué es la película? Una mujer se disfraza de hombre, entra en el seminario, se ordena de sacerdote, llega a papa, lleva una vida desordenada, queda embarazada, y en una procesión da a luz. ¡Qué escándalo, la papisa Juan! ¡Embarazada! la patriota Luz, que es cántaro, padre. Yo me quedé, pues no sé. No sé lo de la papisa, guau. Me pongo a estudiar. Creo que es lo de Luis Guasar. Y si no es eso, no, creo que es lo de Guasar.